Wisoy G en los 12 discípulos. Mi gente, ¿te acuerdas cuando te conté lo que me pasó el domingo? Pero no te dije qué me pasó cuando vive en la playa. Y lo que me pasó fue esto, papá. El domingo por la tarde, ya cansado de curarme, de joder y de pichar. Enjuagándome las bolas, estuve como una hora para sacarme toda la sal. A mi lado una muchacha en bikini y borracha que también se iba a enjuagar. Al notar que era Wiso, tira la toalla al piso y se dobla sin pensar. Ya me puse a mirarle las negotas y las chochotas y esas dos grandes tetas. Con el frío y con la brisa casi casi me hipnotiza, las cabrones estaba quebrar. Acabo de enjuagarme, sacudirme y desecarme y empiezo a caminar. Yo voy rascándome la bola al frente mío, una culona jalándose la colilla. Cansado de la talla, algo me jala la toalla, no sabía qué era. Yo pensé que era una falga, y así yo que en una palma se me había quedado en caja. Cambiando el tema, vuelvo pa' la nena. Cambiando el tema, vuelvo pa' la nena. Cambiando el tema, vuelvo pa' la nena. Cambiando el tema, vuelvo pa' la nena. ¿Para qué pantalón? Súbete la mini. Quiero ver tu G3 o tu bikini. La que tenga pantaliega que lo tira whippy. Mientras nosotros los maleantes nos fumamos pini. ¿Para qué pantalón? Súbete la mini. Quiero ver tu G3 o tu bikini. La que tenga pantaliega que lo tira whippy. Mientras nosotros los maleantes nos fumamos pini. Así que toma el idioma que mejor domine. Espera que yo esté volando pa' que camine. Van a pararse donde yo mire y dile a tus amigos que Wiso vive. Pero pide, pide que te daré lo que me pides. Smile, pa' que tú veas que me dirás sigue, sigue. Te voy a dar todo lo que tú me pides. A la mujer le gusta que el hombre la castigue. Pero pide, pide que te daré lo que me pides. Smile, pa' que tú veas que me dirás sigue, sigue. Te voy a dar todo lo que tú me pides. A la mujer le gusta que el hombre la castigue. Gata en su pose, hombre dando roce. Cuerpo con cuerpo nadie lo conoce. Gata en su pose, hombre dando roce. Cuerpo con cuerpo nadie lo conoce. Gata en su pose, hombre dando roce. Cuerpo con cuerpo nadie lo conoce. Gata en su pose, hombre dando roce. Cuerpo con cuerpo nadie lo conoce. Bate el pantalón, súbete la mini. Bate el pantalón, súbete la mini. Bate el pantalón, súbete la mini. Quiero ver tu yeti o tu bikini. Bate el pantalón, súbete la mini. Solamente uno de 12 discípulos.